soy callejero, hablando a la clara. Le está dirigido a los doble cara. Saludan de frente y de espalda puñala. Hey yo, hey yo, what's up, pana? Ese callejero, hablando a la clara. Está dirigido a los doble cara. Saludan de frente y de espalda puñala. Apenas con uso de razón de las esquinas de la pica, aprendiendo de la música en Chile, en World of Mastic, agobiado por problemas que los adultos mortificados. Yo con 15 años viendo como los sueños se achican inmaduros. Hasta reggaetón busqué cantar esperando el dinero que supuestamente iba a llegar. Con el que luz vería, con el que ayudaría al don que en una bicicleta vendiendo helado me mantenía. Hoy en día hablan mal de mí a la ligera, como si me interesara o como si me conocieran, como si supieran mi nombre en vez de mí y que ellos. Que Afromac fue mi hermano mayor en vez de mi DJ. Desde los 15 Cancerbero fue inspirado por el maestro Pepe K, que quizás ninguno ha escuchado porque ha estado ocupado manteniendo una familia, dejando que otros raperos me escriban temas de envidia. Pero ya es muy tarde porque el perro tiene rabia y el oyente sabe que soy más realidad que una labia. Y que la vida sabia me puso al frente de ustedes, y los que me maldijeron pagarán lo que me deben. Hey yo, hey yo, what's up, pana? Soy callejero, hablando a la clara. Está dirigido a los doble cara. Saludan de frente y de espalda puñala. Hey yo, hey yo, what's up, pana? Soy callejero, hablando a la clara. Está dirigido a los doble cara. Saludan de frente y de espalda puñala. Señores, déjame decirle que les han mentido, que lo que hasta ahora me escuchó es mierda, poco acuerdo y sin sentido. Por eso siento que he sido elegido para quitar las máscaras de esos que en vez de música hacen ruido. Porque he aprendido del fracaso y yo no soy perfecto, men. Yo soy lo que soy y apunte de coñazo. Para que venga un falso a discutir de mi humildad, de mi sinceridad, cuando mi lema ni menos ni más. Más que de un pacto que con Black Kamikaze hice, cuando dejamos de ser aprendices, dudando incluso de Jesus. Descubrí entonces que más llena un puño arriba que un puño de papeles. Con la cara de Simón Bolívar, mi fortuna es mi vida. Y hoy pocos dudan lo que diga el índigo, mejor conocido como el mata mentiras. Wallabies no captan que somos los prodigies, entre enemies que quieren competir, real hip hop. Hablando a la clara, no somos más del montón. Dedicado también a los oyentes tras el telón, que cada canción suben la mano a la ligera. Quizá por eso no hizo música bailable ni primera, es que me da rechera que se crean número uno títeres que no mueven las neuronas, pero sí el culo. Nunca falta quien trate de dañar lo que hiciste, pero solo muerto, yo voy a dejar de decirte que solo te queda el nombre que cuando no estaba hiciste. Mejor escriban, sí, porque lo que viene no es chiste. Hey, yo, ¿qué pasó, mi pana? La vida es mi música y mi música es urbana, la que me despierta a las 3 de la mañana. Tú no me conoces y es que yo no busco fama. Y si te molesta lo mío, lo siento. No tengo la culpa, soy así de nacimiento. Pues tengo el estilo, pues tengo el talento. No quiero la mano de los falsos elementos. Contenido y base, sombra, eso es Jacob Le León. Sí, cartucho con Victor Black Kamikaze, Elías Gregory, Arcano y Madera, PPK para Latinoamérica, from La Pico Ballera. De Maracaibo, Venezuela, de Real Hip Hop, detrás del telón, de Real Hip Hop, Afro, de Real Hip Hop.